El sabor de la noche, el sabor de los clásicos, inicia hoy con un tema de cine, una canción de una película de 1985, la primera parte de una trilogía que tuvo su segunda parte en el 89 y la tercera en 1990. Trilogía protagonizada por Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Leah Thompson, dirigida por Robert Zemeckis. Y en fin, uno de los grandes clásicos del cine de los últimos 40 años. Por Huey Lewis and the News, The Power of Love, soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #ElSaborDeLaNoche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador. Y vamos a continuar ahora con un tema del año 2001 por la banda de la que salió Gwen Stefani. No Doubt, este tema de su álbum Rocksteady. Esto se llama Hello Good. Oh!

En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno del año 2000-2001 por un grupo francés, Mojo, con Lady Hear Me Tonight. Nos vamos ahora a 1970 con un tema del segundo álbum de Santana, Abraxas, una canción que originalmente fue grabada y compuesta por el rey del timbal Tito Puente. Y a Tito Puente no le gustaba la versión de Santana hasta que empezó a ver las regalías que ganaba por esa versión. Y desde entonces cambió su opinión completamente y es su tema más conocido. Santana con Oye Cómo Va. Oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo uno de una película del año 2005, de la película Shrek 2, una canción nominada al Oscar a la mejor canción original por los Counting Crows, Accidentally in Love. Turno ahora para una canción nueva que no es tan nueva, es como una semi-adaptación de tres clásicos de Elton John: de Sacrifice, de Rocketman y de Kiss the Bride. La canción lo que hace es como que combina fragmentos de la melodía y de la letra de estos temas y los presenta de esta nueva forma por Elton John, Now y Dua Lipa, esto que se llama Cold Heart. baby, just passing through. Sánchez tiene el sabor de la noche. My God! En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, estaban oyendo uno de los 80, de 1984, un tema por el dúo que conformaron George Michael y Andrew Ridgeley, Wham, de su álbum Make It Big, Everything She Wants. Nos vamos ahora a 1973 con algo de soul. El maestro Barry White llega con uno de sus grandes clásicos, un tema de su álbum Stone Gone. Esta canción, si no estoy mal, fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y dice así: Never, never gonna give you up. Never gonna give you up. I'm never gonna stop. Not the way

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Alejandro Sanz con un tema de su álbum El Alma al Aire del año 2000, Quisiera Ser. Soy Emilio Sánchez y ahora vamos con Robert Palmer, gran músico inglés, y un medley que él hizo de dos clásicos originales de Marvin Gaye, uno de 1971, la versión original, y otro del 76, y Robert Palmer los combinó de una manera muy especial. Aquí están Mercy, Mercy Me y I Want You. Overcrowded land, how much more abuse from man can't you? Emilio Sánchez, y hoy nos vamos a despedir con algo muy especial, un medley de clásicos del pop que hace parte de la música de uno de los mejores musicales en Broadway que se han estrenado en los últimos años, una adaptación de una película legendaria de Baz Luhrmann, Moulin Rouge. Aquí van a oír de todo, van a oír Lady Gaga, van a oír Heya de Outkast, en fin, es una combinación muy especial por el elenco de este show. Se llama More, More, More. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Laura Hoyos, Laura Franco y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9.